Como cada lunes a esta hora, Ismael Raúl Pozzi Albornoz les da la bienvenida a otra edición, en este caso la número 191 de Historia del Pago Chico y de la Patria Grande, acompañado en los controles por Matías Casalins. Les recuerdo que además de este encuentro semanal por FM La Barca en el 88.3 del dial, pueden seguirnos también en internet ingresando a www.fmlabarca.org.ar. Mientras que para comunicarse tienen habilitadas las líneas de los teléfonos 4506-3114 y 4580-0386. Además de nuestro Facebook, Historia del Pago Chico, espacio donde encontrarán también sugerencias en materia de libros, música y películas recomendables. Haciendo un alto en la secuencia referencial a hechos y personajes de nuestro pasado local, hoy es la cultura el eje de nuestro programa, porque San Fernando goza del privilegio de contar con una institución señera en ese ámbito que, con 141 años de vida, prosigue desarrollando una infatigable labor. Nos referimos, claro está, a la Biblioteca y Museo Popular Juan N. Madero, dueña de un valioso patrimonio histórico que en ella se conserva. Y justamente, entre esas valiosas obras de arte que atesora, se cuenta el óleo La Sombra de San Martín del destacado pintor Augusto Valerini, donado por quien luego fuera presidente de la República, doctor Carlos Pellegrini. Desde 1911, tan significativa pintura preside la sala Amancio Alcorta, pero según parece sus actuales autoridades pretenden retirarla de ese sitio de honor dándole un destino incierto. Como el trascendido fue conocido en diferentes ámbitos de nuestra ciudad, causando la lógica preocupación, para imponernos acerca del estado de la cuestión, nos visitan la profesora Mónica Marmolini, actual presidente de la Asociación Sanmartiniana, y alguien que a lo largo de estos años nos ha honrado siempre, precisamente cubriendo referencias puntuales a la figura del Libertador, que es el doctor Rafael Cruz Martín, que actualmente, ¿qué función está cumpliendo? Secretario. Secretario. A los dos les doy la bienvenida y les agradezco la presencia. Ha llamado Marta de San Fernando y, atendiendo a su consulta, le informamos que el cuadro, un óleo, se titula La Sombra de San Martín. Fue donada a la Biblioteca y Museo Popular Juan N. Madero durante la presidencia del Teniente General Julio Argentino Roca por el doctor Carlos Pellegrini, por entonces presidente del Honorable Senado de la Nación. Y desde el año 1911, es decir, desde hace 105 años, preside la sala Amancio Alcorta, que, para quien es habitué de la biblioteca, es el gran salón, el salón principal, donde están colocadas, ¿no es cierto?, las mesas para la consulta de los investigadores o trabajo de los estudiantes. Cuando uno levanta la vista, ¿no es cierto?, hacia el primer nivel, allí pende este óleo magnífico de un pintor que en el transcurso del programa también vamos a dar referencias, porque es realmente un exponente, pero fundamental, de lo que fue la generación del 80 en el campo de las bellas artes. Pero, aprovechando que tenemos a nuestros invitados de hoy, profesora Marmolini, ¿podría interiorizarnos de esta cuestión que involucra al cuadro de Augusto Valerini, precisamente? Bueno, nos ha llegado el comentario que va a ser retirado de la biblioteca, como han sido retirados, evidentemente, los retratos que estaban de los expresidentes de la biblioteca, al igual que las placas conmemorativas. A nosotros realmente esto nos preocupa profundamente, primeramente porque desde lo patrimonial, como bien dijiste, ese cuadro ha sido el emblema del Salón Figueroa Alcorta de la biblioteca. ¿Quién no ha pasado en algún momento leyendo, fuese lo que fuese, o investigando, y siempre con la imagen de San Martín, que ha aparecido incluso en diferentes fotografías de artistas y en catálogos de turismo de San Fernando y de la cultura de la provincia de Buenos Aires, precisamente ese salón tomado, y el frente está ese gran cuadro y esa obra? A nosotros, desde el punto de vista de los sanmartinianos, nos preocupa que esa imagen Por lo pronto no sabemos a dónde va a ir a parar y tampoco sabemos cuáles son los motivos por los cuales va a ser retirado de la biblioteca. Es realmente importante entonces que todos, me incluyo, tomemos conciencia, porque no estamos hablando de un episodio ocasional. Evidentemente, en la biblioteca vienen pasando cosas. Nos va a quedar corta la hora, seguramente, para enumerar la situación que se está viviendo. Digo porque Matías hace seña de que el teléfono no para de sonar y ese es el mejor índice del interés de la audiencia. De modo tal que, insisto, no es un episodio casual. Me hago cargo de esta afirmación. Es, por lejos, el cuadro más importante que atesora San Fernando de Buenavista, ¿sí? Y vamos a dar las razones puntuales. Pero avancemos un poquito también en esta tertulia, ¿no es cierto? Porque en caso de ser cierta esa situación creada, la institución que usted preside, o que aquí el doctor Martínez, secretario, ¿no es cierto?, ¿fue consultada o al menos informada con algún detalle, visto que se trata precisamente de la más importante iconografía sanmartiniana que tenemos? Bien, yo desde lo personal, por supuesto, voy a responder en mi caso, donde en la biblioteca tienen mi correo, mis datos, mi número de teléfono. No he recibido ningún tipo de notificación o de consulta o de punto de vista o parecer. No sé si Rafael, creo que tampoco, ha recibido algún tipo de llamado, consulta, o de dónde a él le llegan los comentarios sobre este hecho. Porque, a ver, uno parte de un principio. Forma parte del patrimonio de una institución, concretamente la Biblioteca y Museo Popular Juan L. Madero. Yo creo que forma parte del patrimonio de San Fernando. Claro. Punto. Perfecto. Digamos, quien tiene la guarda y administración, exacto, de la cosa, por así decirlo. Pero esa cosa, concretamente este óleo, trasciende la realidad de ese marco legal porque hace a la cultura local. Y como la iconografía justamente representa al padre de la patria y localmente también tenemos nuestra institución cultural sanmartiniana, presumíamos que si alguna medida va a tomarse respecto del retiro de la pintura, que pudiéramos, ¿por qué no imaginar?, pudiera darse la posibilidad de una restauración. Quizás. Aunque a prima facie uno no note que el cuadro presente deterioro, precisamente porque ha sido colocado en un espacio tan puntualmente seguro, digamos, alejado de cualquier agresión notable. Solo el paso de los años, hace 105 años que está puesto allí. Por supuesto. Bueno, imaginemos que pudiera ser, por una buena razón, la idea de restaurarlo. Pero aún así, sería interesante que a través de una comunicación oficial la biblioteca lo informara, y particularmente a ustedes. Porque si hay una institución que guarda una relación de causa-efecto con San Martín, son ustedes. Seguro. Bueno, yo me voy a permitir ahora darles una referencia de quién fue el autor. Porque si la obra es valiosa, también su significante viene de quién la creó. Augusto Valerini nació en Buenos Aires el 20 de agosto de 1857 y estudió pintura con Antonio Gassano, Eduardo Chartón y Francisco Romero, este último maestro de los más importantes plásticos de la generación del 80. A los 18 años tuvo oportunidad de conocer Roma. Al descubrir los tesoros artísticos de Italia, se empeñó por realizar allí estudios de pintura. Llegado a la capital italiana, ingresó en el Instituto Real de Bellas Artes y luego tomó clases particulares con el maestro Cesare Macari, radicándose en Venecia. Durante esos años realizó numerosas obras que remitió al país y tuvieron gran aceptación entre el público. De esta época data el retrato de Lucio Correa Morales, que hoy exhibe el Museo Castagnino y está fechado en Florencia en 1878. Formado en el marco de principios académicos y clásicos, su producción fue amplia y variada. A su regreso de Europa, pintó motivos nacionales y de esta época datan La sombra de San Martín y Apoteosis de Mariano Moreno. Pero culminado por razones económicas, se dedicó a la enseñanza particular, colaboró en la revista La Ilustración Argentina, realizando dibujos y retratos a pluma. También integró junto a Ernesto de la Cárcova y el ya citado de la Valle el grupo fundador de La Colmena, institución creada para organizar exposiciones de pinturas con artistas extranjeros. Fue un activo representante de la cultura porteña y participó de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes como miembro honorario. Colaboró en la Fundación del Ateneo y fue nombrado miembro corresponsal de la Asociación Artística de Roma y jurado de la Comisión Nacional de Bellas Artes en los exámenes de maestros de dibujo para las escuelas del Estado y para futuros becados en Europa. En 1895, el gobierno nacional adquirió Una noche de luna en Venecia, expuesto en el Salón del Ateneo, y que fue el primer cuadro de autor nacional comprado por el Estado para el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Su última exposición en vida fue en el Salón Freitas y Castillo de la capital, porque Valerini murió repentinamente antes de que cerrara la misma el día 28 de abril de 1902. Este es, entonces, Valerini, el autor del cuadro que hoy nos ocupa y que podemos ver perfectamente, se justifica, la preocupación obviamente que en el mundo cultural de San Fernando ha despertado la posibilidad de que el retrato, ¿no es cierto?, pueda tener una suerte incierta. Nunca, desde el inicio del programa, la cantidad de llamadas que se sobreponen. Pero tenemos en línea a quien fuera justamente secretaria de la biblioteca, la señora Aide Deac. ¿Me estás escuchando, Aide? Sí, buenas tardes, Ismael. Bueno, salís al aire. Muchas gracias por permitirme expresar mi opinión y poder relatar hechos que hacen al tema que se está tratando. Mira, no es la primera vez que corre el rumor de que se van a llevar a restaurar el óleo La Sombra de San Martín. Ocurre que este cuadro, como los retratos de los presidentes de la República, como lo de los expresidentes de la Biblioteca Madero, como así también las placas conmemorativas y demás objetos que adornaban la sala Mancio Alcorta, la sala principal, sí, molestaban a los fines de convertir el espacio en una galería de arte. Es más, en realidad se habló de contaminación visual. La propuesta de destacar la Galería de Arte Contemporáneo Espacio 24 para luego separarla de la institución me fue planteada hace aproximadamente 2 años cuando aún me desempeñaba como secretaria de la comisión. Me fue planteada por 2 colaboradores de ese entonces. Mira, mi respuesta fue categórica. Primero, la Galería de Arte Espacio 24 pertenece a la Biblioteca Madero. Fue creada por 3 docentes del Taller de Historia del Arte, a saber, las señoras Patricia Nott, Silvia Montero y Graciela Costa, actual presidente de la Biblioteca Madero. Fue financiada totalmente por la biblioteca. Ese espacio nunca abonó canon alguno en concepto por uso del espacio, ya que fue creada como un espacio cultural más perteneciente a la institución. Reitero y para finalizar, sí, La Sombra de San Martín fue objeto de varios intentos de retirarlo del lugar preferencial en que se encuentra, priorizando el impacto visual a la historia de la institución. Y para cerrar, te digo que estoy segura que ahora van a venir las desmentidas y nuevamente las difamaciones. No importa, los hechos fueron los que acabo de relatar. Aide, te agradezco y el grado de confianza con que me manejo respecto de esta oyente sencillamente es porque tuve el gusto de que juntamente con la señora Costa me visitaran en la audición 113 en enero del año pasado. Por lo tanto, Aide Deac ha venido ya al programa. Queda abierto este micrófono y a tu disposición frente a la posibilidad de que necesites hacer algún otro tipo de aclaración o quieras brindarnos una información sobre este asunto. Y lo mismo vale para todo aquel que pueda sentirse de algún modo afectado por los dichos que a lo largo de este programa se van dando, porque precisamente la idea es eso, que Historia del Pago Chico y de la Patria Grande sea un punto de encuentro y de debate serio y con argumentos de las cuestiones que hacen a la cultura de San Fernando. Aide, un beso grande. Otro para vos y muchas gracias por tocar este tema que realmente es muy importante para preservar el patrimonio de la institución que resguarda la cultura, la historia de San Fernando. Muchas gracias, Ismael, por el espacio. A tus órdenes, Aide. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, llegamos al punto de inflexión de la mitad del programa que se nos vuela. Bueno, de retorno entonces a la segunda parte de esta edición 191 de Historia del Pago Chico y de la Patria Grande, particularmente nutrida hoy de la participación de ustedes los oyentes, porque nos estamos refiriendo a cierto trascendido que ha conmovido al mundo de la cultura de San Fernando, respecto de que este famoso cuadro, La sombra de San Martín, que desde hace más de 100 años ocupa el lugar preferencial en la sala Amancio Alcorta de la Biblioteca y Museo Juan N. Madero, parecería que la actual comisión directiva tiene en mente retirarlo dándole un destino incierto. Y no se trata de una obra menor, es la iconografía más importante del Libertador que se conserva en nuestro pueblo y una obra que es fruto de un artista, Valerini, destacadísimo de la generación del 80. Pero en el intermedio ha llegado el llamado de Francisco Álvarez señalando que más que un centro de cultura, actualmente la biblioteca se ha transformado en un mercado pre-persa, quizás por lo que uno, por simple transeúnte, puede apreciar durante la semana y especialmente los fines de semana. Y Mónica también, que pregunta, ¿no es cierto?, ¿por qué razón se ha modificado el cartel donde indica que ahora la biblioteca es un centro cultural? Y vuelvo a insistir, parece un mercado persa. Pero también aquí tenemos al doctor Martín, que nos quiere decir algo. Sí, lo que yo quiero expresar es que estas suposiciones de que ese cuadro pueda no reponerse o que tiene un destino incierto, que no lo sabemos, ni estamos acusando que se lleve para tal lado o para el otro, sí tenemos la experiencia de que primero no nos han comunicado nada, no solo por ese cuadro, sino también porque en la biblioteca, en la secretaría, estaba el cuadro que hizo el artista plástico Reverberi, socio hoy fallecido de la Asociación Cultural San Martiniana de San Fernando, que era San Fernando, San Martín en San Fernando, los 200 años. Hay un cuadro que nosotros entregamos en el Consejo Deliberante, como para que esté en exposición, digamos, y el otro cuadro quedó, hay actas que así lo refirman, firmada por el presidente de la biblioteca, el doctor Coborne por ese entonces, y el presidente de la San Martiniana, donde ese cuadro se entregaba para guarda y exhibición. Es decir, no es propiedad de la biblioteca, mucho menos de quienes dirigen la biblioteca, cualquiera fuera el que lo dirija. Entonces, eso nos da lugar a pensar que suerte parecida puede correr este cuadro muy valioso, que he tomado el conocimiento todavía de lo más valioso que es, con todos los datos que usted aportó hoy, y realmente es inaceptable. Aparte, los cuadros que se sacaron de los presidentes fallecidos de la biblioteca agravian a San Fernando y agravian a montones de familias de San Fernando tradicionales de toda la vida, porque estos señores que son los advenedizos en la biblioteca, por lo menos uno de ellos hace 2 años, 3 años que está en San Fernando, o sea que de San Fernando no sabe absolutamente nada. No tiene ni idea de quién fue Nicolás Ambrosoni, o quién fue Gabriel Barbará, o quién fue Francisco Barata, o quién fue Adolfo Arnoldi. No tienen ni idea. Fueron hombres que fueron prohombres de San Fernando, fueron casi fundadores de San Fernando. Y se agravian a familias numerosas, fantásticas de San Fernando, de toda la vida. El hecho de que son gente de barba o bigote que pueden asustar a los niños que van a ver cuadernos, a libros en la biblioteca, realmente es insólito. Sacaron el cuadro del escribano Lucio Graham. Si alguna familia modelo hay en San Fernando, es la familia de los Graham. Fueron 4 varones y 2 mujeres, todos profesionales. El mayor, Lucio Graham, fue escribano, intachable, fue director de la biblioteca. El segundo, Ricardo Graham, fue juez del laboral en San Martín y juez comercial en la capital federal. Extraordinaria persona. Sabía griego, sabía latín, sabía era un libro abierto. Lo tuve yo siendo empleado del juzgado comercial. Por eso puedo afirmar eso. El tercero fue Juan Luis Graham, ingeniero que ha hecho montones de obras acá en San Fernando. El cuarto fue Carlos Alberto Graham, que fue marino. Y las dos mujeres, Mimi y Amelita, fueron docentes. Es decir, de él descolgaron el cuadro, ni los hijos saben, porque uno de los hijos es escribano, no tenía ni idea de que estaba ocurriendo esto. Entonces es una barbaridad el destino que le han dado a esos cuadros, que no sabemos ni siquiera dónde están, están arrumbados ahí, los iban a arreglar, después le iban a llamar a las familias para que las familias costeen el arreglo si quieren que se vuelvan a poner. Tampoco lo hicieron. Hoy me decía aquí la profesora Marmolini, no sé si a Rafael lo llamaron, no, nunca me llamaron. Yo fui presidente hasta el año pasado, jamás me llamaron. Pregunté por el cuadro, me dijeron está allí, porque estamos arreglando todos los cuadros. Ese cuadro es un cuadro casi nuevo. He tenido oportunidad de conocerlo y tenía un mérito la técnica empleada por Reverberi, porque pintó sobre arpillera, previo a un tratamiento que él conocía y manejaba muy bien y no es tan común. Pero además, doctor Martín, todo esto que nos está comentando, realmente están señalando entonces ya una situación de irregularidades más que manifiestas. Quizás el episodio de que quieran ahora avanzar sobre esta obra que tiene valor de símbolo para los sanfernandinos, esté marcando, bueno, el hasta aquí llegaron, porque realmente todo esto es un dislate. Si los argumentos pueden revestir el grado de estupidez que usted ha mencionado, que la efigie de tal o cual personaje asusta al niño que puede estar haciendo los deberes en los escritorios y mesas ad hoc que tiene la sala respectiva, no resiste el menor análisis, si me permite, y eso ya sí corre por mi cuenta, teniendo en cuenta que los niños de hoy, si algo han perdido, es la inocencia y en todo caso el temor al cuco, ¿no? Por eso no puedo imaginar. La licenciada Costa estuvo acá, porque vino de la mano de Aire Deac. Vino justamente Aire Deac en su momento a señalarnos la acción que se estaba realizando en la biblioteca, cerrándose el ciclo presidido por Alejandra Murcho, y al mismo tiempo presentarnos a esta licenciada responsable de la Secretaría de Arte y demás de la biblioteca, porque iba a integrar una lista de unidad para la próxima asamblea donde se elegían nuevas autoridades, la que resultó electa presidente. No puedo entender que esa licenciada Costa, de la que guardo el mejor de los recuerdos, y por lo menos en la participación que tuve, el programa está grabado, llegado el caso se puede volver a poner al aire, haya consentido o autorizado estas demasías y que los argumentos puedan ser estos que son... Eso sí que es pueril, el argumento es pueril, no son pueriles los afectados, el argumento es pueril y no resiste el menor análisis. Y además hay una realidad, desconozco el marco jurídico en que la biblioteca queda inserto si tiene algún título de monumento o lugar histórico, provincial, municipal y demás. Pero si así fuera, siempre esas declaratorias hacen in totum, hablan del predio, hablan de la construcción, hablan del mobiliario y hablan, por así decirlo, del aire que esa misma institución transmite. Y a lo largo de más de 100 años, la presencia de los retratos, ¿sí?, colocados en la balaustrada de las galerías que realmente tienen a la biblioteca le dan ese aire único, las placas, que indudablemente tienen un cargo, porque son instituciones, incluso algunas ya desaparecidas, con lo cual la placa se carga de un doble valor histórico, que recordaban a la institución propia, es decir, la institución anfitriona, precisamente en tal o cual aniversario. Todo eso es un patrimonio que merece ser respetado y en el mejor de los casos restaurado y colocado en el sitio de donde no debió salir. Porque si no, lo que se está modificando es el espacio cultural histórico. Y de eso, la comisión directiva actual, presidida por Acosta, porque de antes sea, se va a tener que hacer cargo, porque evidentemente esto está cobrando una dimensión en San Fernando que posiblemente los directivos lo ignoren. Porque además, tengo muy presente que la situación de por sí es irregular. Cuando ustedes tienen presente, hará cosa de mes y medio, leí una carta de quien fuera la primer mujer presidente de la institución, Alejandra Murcho, que puntualmente señalaba, cosa que me llamó poderosamente la atención, porque incluso ella la había titulado, ¿no?, a esa carta, la Biblioteca Madero entre la mentira y la verdad, diciendo, tomé el cargo con grandes expectativas y también con un cúmulo de cuestiones heredadas por resolver, lográndose concluir varias y encauzar otras. No hablo de pesada herencia, sino del devenir de la vida institucional. Toda nueva comisión recibe la continuidad de conflictos no resueltos o en vía de solución que deja la comisión saliente y deja temas pendientes a la que la sucederá. Por ello no cabe la difamación, el echar culpas a los antecesores, ni mucho menos desdibujar la realidad con mentiras. Afirmo esto último porque según versiones que circulan se estaría usando mi nombre y mi gestión para desprestigiarme ante los vecinos. Esta situación surgió luego del fracaso de las actuales autoridades que en un burdo intento por sacarme del listado de socios se negaron a cobrarme las cuotas societarias hectáreas, debiendo intervenir un escribano para poder abonarlas. Pongo a disposición de la próxima asamblea ordinaria las pruebas. Y finaliza, el desprecio por la historia de la institución, el abandono de actividades culturales y la usina de rumores ponen en duda la vocación de servicio de sus directivos, a quienes, al parecer, una ínfima cuota de poder los acerca más a la improvisada extravagancia que al sentido cultural abierto y solidario al que había alcanzado esta centenaria institución. Y aquí el doctor Martín pide la palabra y se la damos. No, el general San Martín, ya como sanmartiniano, el general San Martín, que a veces se lo acusó también hasta de inculto, fundó, mientras que preparaba su cruce de los Andes, y luego cuando estaba ejecutando el cruce de los Andes, tres bibliotecas. Una en Mendoza, otra en Chile, y la tercera en 1821 en Perú. Lima. Lima, Perú, donde en 1943 hubo un incendio y quedaron muy pocos libros, por lo menos de lo que había donado el general San Martín. Pero en el decreto que creó la de Lima, decía los días de estreno de los establecimientos de ilustración, como las bibliotecas, son tan luctuosos para los tiranos como plausibles para los amantes de la libertad. Y una frase del maestro, profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires, Ezequiel Martínez Estradas, dice, si razona el caballo, se acabó la equitación. Y aquí, cuando la biblioteca empieza a no cumplir la función que tiene que cumplir, se está cerrando un faro de luz para montones de gente, y de gente humilde, que son los que van a la biblioteca, piden los libros, no son exclusivamente ellos, pero chicos que a veces no tienen el dinero suficiente para alcanzar y poder comprar o poder tener sus propios libros. Una cosa más quería decir que me sorprendió sobremanera. El señor vicepresidente de la biblioteca suele concurrir a la misma con un perro. Es decir, uno va a hablar con él y tiene un perro en su despacho. Yo no sé si como socio de la biblioteca podría ir con un mono en el hombro y si a lo mejor habría problemas con el perro o no. Pero ya que estamos haciendo este programa, lo hago público. Muy bien, doctor. Muchas gracias. No, por favor, justamente de eso se trata, que tenga la posibilidad de decir, incluso a través de esta metáfora animal, traducir todo un contenido, ¿no? Un advenedizo, 3 años residiendo en el pago, es para los sanfernandinos un don nadie, teniendo en cuenta que tenemos familias centenarias. La modalidad de tener un animal en un espacio público y pudiera ser, salvo que sea un invidente o pueda ser una persona con algún tipo de minusvalía. Si no es así, vale, como no, doctor Martín, que usted como socio, si considera tener como mascota un mono, llévesela en el hombro y supongo que no le impedirán ingresar, porque la periodista Sabrina García, saben que tiene el portal San Fernando Nuestro, y el año pasado publicó justamente también allí un largo artículo, y de ahí yo tomo esta referencia. Menciona a la vecina Gabriela Libardi, que vive en Victoria, que comentó que fue discriminada. Dice, en mayo me quise hacer socia de la Biblioteca Madero. Aboné 2 meses y en julio me dijo la presidente que la comisión directiva había decidido no aceptarme como socia sin argumentar los motivos. Le pedí que me diera una explicación, un papel por escrito, y se negó. Me extrañó que siempre piden sumar nuevos socios y después salen con esto. Gabriela expresó que inició ya una denuncia en el INADI por el trato que recibió en la Madero y agregó, mientras la biblioteca no tenía plata, yo fui una de las que participó de las actividades que organizaba. En ese momento no tenía trabajo y ayudaba desde ahí. Ahora que podía ser socia me rechazaron. Por eso me sentí humillada. Por debajo, algunos socios cuestionan el manejo de la institución. Graciela Costa, dicen, utiliza la biblioteca como galería de arte. Cuestionó uno de esos socios para organizar la muestra de sus propias pinturas. Repito esto que estoy leyendo, ingresen en el portal San Fernando Nuestro y lo van a encontrar perfectamente. Agrega otra, con referencia justamente a esto de la remoción de las placas y demás. Todavía no cumplió un año con su mandato, pero ya figura una placa con su nombre, relató indignado otro, haciendo referencia al actual presidente. Bueno, a ver, cuando el río suena, agua trae, ¿no? Bueno, les doy, si les parece, 2 minutos a cada uno, agradeciendo, por supuesto, profesora, doctor, la presencia y la participación de la audición de hoy, para que digan literalmente lo que quieran, porque es la regla del programa. Bien, agradecida desde ya por la invitación. Y un poco como para cerrar toda esta información que se ha manejado durante todo el programa, que fue más que ilustrativa e interesante, independientemente del tema del cuadro de San Martín, que es lo que nos ha movilizado, fundamentalmente yo me quedo en la reflexión netamente histórica, y ahí sale mi beta histórica y docente, que un pueblo no es nada si no respeta su pasado, y el pasado generalmente está marcado en el patrimonio. El patrimonio cultural de San Fernando, si se va perdiendo con este tipo de cosas, realmente vamos perdiendo esencia de sanfernandinos, de nuestra historia y de nuestro rico antepasado, que fue, por ejemplo, San Fernando es el primer pueblo patrio de la ruta sanmartiniana. Es el primer lugar que San Martín visita y en el único que habla, en su camino que inicia pasando por San Lorenzo, llegando a Mendoza y después libertando hasta el Perú. La biblioteca es un patrimonio de todos. La biblioteca realmente guarda para todos nosotros los recuerdos de esas paredes y de esos olores a papel y a libro que han salpicado nuestra infancia. Indudablemente la docencia es muy rica y los chicos realmente no se asustan de cosas. A la gente lo que la asusta es la ignorancia. Y realmente cuando uno es ignorante, tiene miedo a lo desconocido. Las imágenes no son para tenerles miedo, son para conocerlas e iluminarlas con la historia y con la riqueza de sus vidas. Simplemente eso, y ojalá que todo esto se pueda resolver en el mejor de los marcos. Confiemos, profesora. Doctor. No, si les da miedo... Señores con barba, más miedo le podría dar a los chicos una mujer sin brazos. Entonces que saquen a la Venus de Milo también. Sería estupendo. Si seguimos en esa tónica, creo que la excusa realmente no merece el más mínimo análisis ni comentario. Le agradezco nuevamente la invitación y estamos a su disposición. Bueno, y si me permiten ustedes... teniendo en cuenta la audiencia que FM La Barca tiene, modestamente el programa también, invito a las autoridades de la actual Comisión Directiva de la Biblioteca y Museo Popular Juan N. Madero, que hasta donde yo tengo referencias, saben ustedes que esta información se vuelca de la página institucional que la biblioteca tiene, son como presidente Alejandra Graciela Costa, vicepresidente Hugo Vivante, figura como secretaria Aide Mirta Deac y sabemos positivamente que Lani fue expulsado. Tesorera María Victoria Coto, protesorero Julia Elena García, vocales titulares Félix Quiaramonte, Sergio Álvaro Repeto, Marcos Pola y Gabriel Pisi. Vocales suplentes Mercedes Anaí Espataro, Jorge Barberini y José Luis Uviedo, de quien también tengo referencia que ya no forma parte del staff. Comisión revisora de cuentas Sandra Nancy Acosta, Denise Miñone y Victoria Chaparro. Todos y cada uno de ustedes tienen a su disposición el micrófono de este mi programa que va cada lunes de 18 a 19 para formular los descargos si consideran o las aclaraciones que juzguen pertinentes, porque la idea es esa, que entre todos, sanfernandinos al fin, podamos de algún modo aportar a la mejor cultura de nuestra ciudad. Y será entonces hasta el próximo lunes, si Dios así lo permite.